Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Eni entre Geografías es una de las exposiciones que tenemos montadas ahora en Taller Robledo. Es un proyecto que de alguna manera reflexiona sobre el momento mismo que vive el museo. Con la expansión, con este crecimiento físico, viene también una especie de replanteamiento de los alcances, ¿no?, de las relaciones que tiene el museo con sus públicos y con las geografías. Pero el museo sigue siendo importantísimo a Medellín y su público inmediato, ¿no? Pero también con su nueva dimensión le es no solo posible, sino también más fácil establecer diálogos, digamos, de largo alcance, de manera más fluida y quizás también como más espontánea, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de vivir no en una geografía, sino en varias geografías, que a su vez, digamos, representa una de las características de este momento, nos parecía algo que era interesante estudiar desde la práctica artística. Soy Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Entonces, Eni entre Geografías es una exposición que estudia el fenómeno de la movilidad, sobre todo en este momento justamente, y a partir, digamos, de ciertas posibilidades, pero también de ciertas circunstancias mundiales. Una de ellas, por supuesto, es la crisis de migrantes que se acaba de recrudecer en Europa, y a partir de eso, digamos que la exposición resulta pues como tristemente vigente, ¿no? Esto no es nada nuevo, las migraciones de alguna manera son como el denominador común de la historia de la humanidad, ¿cierto? Han pasado en todos los momentos, pero sí digamos que no han mermado, sino por el contrario, se siguen intensificando a partir de la guerra, ¿no?, y del conflicto mundial. Pero digamos que no es una exposición que se estructure solo a partir de ese aspecto, sino también de alguna manera rescata los aspectos positivos de la movilidad, ¿no? El hecho de que ahora viajamos con relativa facilidad, de que estamos en contacto con gente todo el tiempo, de que mantenemos relaciones a distancia, de que hacemos negocios, ¿no?, globales. Eso digamos que también es una posibilidad ofrecida por ese fenómeno, el de la movilidad, a partir de una serie de infraestructuras, algunas físicas, otras virtuales, otras económicas, en fin. Entonces la exposición sí trata como de pensar en eso y sobre los efectos que es esa posibilidad, pero también en algunos casos esa necesidad tiene en la condición humana. Eni entre Geografías está estructurada a partir de tres ejes, pero de alguna manera también está ubicada en tres espacios distintos. El primero es la nave central, la sala de fundiciones, que es su nombre oficial, la sala de exposiciones y hay una serie de proyectos que viven afuera de la sala de exposiciones y del museo y que más bien de alguna manera también encarnan esa idea de vivir en y entre geografías, ¿no?, en y entre las geografías del museo, de las salas de exposiciones. Estos son proyectos que están o afuera del museo, digamos en las fachadas, o que son una serie de imágenes que vienen en distintos sitios como en la página web, en los medios, en una serie de souvenirs que están disponibles en la tienda. En fin, que son imágenes que si bien pertenecen a la exposición, no están exhibidas dentro de la exposición, teniendo en cuenta, sí, justamente eso de salirse, ¿no?, de tomar la sala de exposiciones, el museo también como una geografía y la posibilidad de vivir en ella, pero también fuera de ella. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Fundiciones MAM. Hoy en Fundiciones MAM, un recorrido por En y Entre Geografías con Emiliano Valdés, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. En la nave central entonces hay una serie de obras de gran formato, son cuatro específicamente y son las obras que de alguna manera plantean el marco conceptual de la exposición. Son también obras que de alguna manera ubican al espectador dentro de esa lógica de la migración, una migración que, como decíamos antes, puede ser o voluntaria y placentera u obligada, ¿no? Y por lo mismo pues normalmente cargada de drama y a menudo tragedia. Entonces empezamos con una obra de Carolina Caicedo, que es una representación en gran escala de la represa del Quimbo sobre el río Magdalena en Colombia, y que de alguna manera nos presenta como el punto de origen o la tierra. Eso está seguido inmediatamente por una instalación en 8 canales de un artista marroquí que vive en París que se llama Bukhra Halili, en el que ella documenta 8 entrevistas a migrantes africanos hacia Europa. En un tono como muy objetivo, estos migrantes cuentan los periplos, digamos, de sus travesías, que contrastan con ese tono objetivo porque pues esas historias están cargadas eso de tragedia, ¿no? Y son narraciones muy dramáticas. Entonces ese contraste entre el tono como muy claro y objetivo y los contenidos son muy impactantes. Este proyecto está acompañado de una serie de 8 serigrafías que, a partir de esos movimientos de las personas en el mapa, sobre todo entre África del Mediterráneo, digamos, generan unas nuevas constelaciones, y esas constelaciones remiten a una obra de un artista de Medellín que se llama Dora Mejía. Es una obra de los 90 que de alguna manera reescenificamos y que se llama Vagar por el Universo. Vagar por el Universo reivindica el viaje también como una especie de ejercicio personal, de ejercicio de introspección, y en este esquema, digamos, de tierra, tránsito, esta obra de Vagar por el Universo representa el cielo, no solo literalmente, sino también el cielo como el lugar, como ese destino final que todos los migrantes buscan o buscamos, ¿cierto? Como ese lugar mejor, como esa oportunidad, como ese sitio al que queremos llegar. Soy Dora Mejía, artista colombiana, nacida en Medellín. Estoy participando en la exposición En y Entre Geografías, que está en este momento exhibiéndose en el Museo de Arte Moderno, con una obra llamada Vagar por el Universo, que es una versión renovada de una obra que había sido hecha en 1996. Esta versión es hecha especialmente para este espacio del museo. Es un telón que representa una parte del universo. En esta exposición, que es como un recorrido por geografía, ¿cierto?, por lugares, por entornos, entonces el recorrido está planteado más como a través de la historia del universo, o sea, desde el gran estallido hasta ahora, pasando por el momento en que apareció la vida, ¿cierto?, y llegando hasta nosotros, lo que quiere decir que nosotros somos parte de ese universo en formación o ya con un antiguo recorrido, 13.800 millones de años, y somos polvo de estrellas, pues que de alguna manera la forma como está propuesta la obra, ¿cierto?, con la iluminación, permitiéndonos como interactuar con ella físicamente, o sea, ella se refleja en nuestro cuerpo, está recordándonos eso, que somos polvo de estrellas, que somos parte de ese universo, que ese universo está ahí, aunque nosotros no lo veamos, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es, como quien dice, acercarnos o acercar las estrellas a la Tierra. Este es como esa jornada, pues no en vano en inglés es journey, ¿cierto? O sea, ese viaje de la materia y de la materia hasta la vida y de la vida hasta el ser humano y del ser humano hasta nosotros, ¿cierto? Hasta la calle, la hora. Y sí, hay un diálogo con esa obra del frente, que es la tierra vista desde arriba. Este es el cielo visto desde abajo y allá es la tierra vista desde arriba, ¿cierto? Ahí hay una... O sea, me parece muy interesante de la exposición, que toca muchos niveles de lo que es estar en y entre un lugar, ¿cierto? Sea terrenal o sea ya del universo. Entramos a la sala de Taller Robledo, y en esta sala la exposición digamos, que teje las ideas que le pertenecen a la exposición de una manera un poco más fina. Aquí es donde se desarrollan esos tres ejes. La primera sala nos acoge con uno que está titulado Territorios en Conflicto. Creo que aquí vale la pena decir que esos temas no están realmente indicados en ninguna parte, sino que son, por un lado, digamos, una estructura en base a la cual se hizo la exposición y que se discuten en el texto que está en el folleto de sala, pero no nos parecía imprescindible, digamos, que estar conscientes de ellos para entender la exposición. Luego nos acercamos a una sección que se llama Los sentidos de la geografía, que se pregunta si las estrategias de la geografía tienen sentido, es decir, que si los instrumentos y los mecanismos de entender la tierra y el territorio tienen sentido en función, digamos, de los desarrollos también tecnológicos, ¿no? De la presencia de los satélites geoestacionarios, de Google Maps, de cómo nuestra comprensión del paisaje ha pasado de ser, ¿no?, el horizonte, es decir, lo que vemos desde la altura de los ojos, a lo que vemos normalmente cenitalmente a partir, digamos, pues sí, de Google Maps y de, ¿no?, y del acceso inmediato, digamos, a otros sistemas de ubicación. A lo largo de la exposición hay también una serie de obras que reflexionan sobre la transmisión, ¿no?, sobre justamente ese proceso de estar en varias partes o de existir en varios sitios a la vez. Más que una exposición de mapas, ¿no?, o del territorio, la exposición se enfoca en esa idea de tránsito, ¿no?, de la transición, de estar entre un lugar y en otro a partir de la posibilidad o de la necesidad. Llegamos entonces a una parte de la exposición que se llama Otras Latitudes y que tiene que ver con una comprensión psicológica del desplazamiento. Muchos de estos artistas son personas que viven en países que no son sus países de origen, ¿no? Entonces, en los que, digamos, son artistas que han vivido ese fenómeno de la movilidad o el desplazamiento en primera persona. La idea no es rescatar esa parte como pseudo o aparentemente glamurosa del viaje, sino realmente de la necesidad. Esos casos en los que el buscarse la vida implica, el viaje implica estar, ser un migrante, pues, de alguna manera. Hay un grupo de obras de En y Entre Geografías que están fuera del espacio de exhibición de la sala y del museo. Era importante que la exposición no se volviera en una exposición de mapas, sino que realmente entendiera esta idea de la geografía, ¿no?, del conocimiento del espacio y del territorio. Soy Margarita Pineda, artista y docente. Yo participo en la muestra de En y Entre Geografías. Mi obra se llama AD. Son una serie de situaciones dentro del museo, bueno, también le podríamos llamar acciones, pero realmente lo que creo son situaciones. En diferentes salas, son diferentes días, a diferentes horas, pero el horario realmente solo lo sabemos el museo y yo, porque la idea es que haya una interacción con el público, pero que realmente el público no sepa que es una pieza, ¿cierto? Porque si no, cambiaría el tipo de relación y de lo que pasaría. En ese sentido, por ejemplo, al principio pensaba si hacía yo las acciones, situaciones o no. Finalmente se contratan actores, porque pues como a uno lo conoce gente, el hecho de estar ya en la sala y que alguna vez hice una de las acciones y me ha pasado que me encuentro con gente, entonces cambia la dinámica y no sucede lo que tiene que suceder. Y bueno, básicamente es eso, es como inspirado en pensar la exposición, todas las exposiciones como una geografía, situaciones que creo son retomar piezas de otros artistas y hacer otras recomposiciones con ella, con los actores, con vestuarios. Entonces muchas veces el público no sabe si hace parte de la pieza del actor o no, si es otra pieza. Bueno, como que se crea esa pregunta por cuál es la pieza, si la pieza es completa, si es separada. También es de alguna manera hacer visible muchas cosas que el público no mira, como la iluminación, la distancia entre las obras, las fichas técnicas, todo ese entramado que puede ser una exposición. La actriz, por ejemplo, cuando le preguntan si ella es la obra, si hace parte, si es coincidencia o si ella se ha dado cuenta que su vestido se parece a la pieza, ¿cierto? También se llegó a un acuerdo con los actores de que ellos de alguna manera también actuaran como un espectador tranquilo, ¿cierto? Que ellos también pudieran hablar por teléfono, que no se vieran como si fuera un performance, ¿cierto? Que tienen que estar en determinada posición, cumplir cierto tiempo, no, que ellos también hicieran de alguna manera una acción como espectador, entonces pudieran hablar con el público si les preguntaran, bueno, entonces en los casos en que ha sucedido esto, como que cuando ven que les están tomando fotos, pues ellos como que posan más para la foto. Cuando le preguntan si es una pieza o no, si hace parte o no, a veces han dicho que no, que es pura coincidencia, otras veces sí dicen que son otra pieza, ¿cierto? Que hacen parte de otra pieza, que son otra pieza. Una de las situaciones que creo es como ese estudio de públicos en sala. Desde el museo me proporciona diferentes planos de las salas individuales y lo que yo hago es irme a determinadas horas, días, como analizar qué pasa en la sala con el público que entra. Por ejemplo, una de las experiencias que más me gustó fue en la sala permanente 1C, que en este caso estaría con la colección ACFA, la de gráfica. Y entonces, claro, cuando no entra nadie, a mí me pasan una serie de situaciones a mí dentro de la sala y empiezo a preguntarme pues por esa geografía y por esas cosas que normalmente no se miran en la sala, ¿cierto? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Margarita Pineda, escuchemos un fragmento de At de 2015. Sala permanente 1C. El hecho de quedarme quieta en la sala en un solo punto me ha hecho descubrir que este sitio es un punto ciego de los sensores de movimiento. Miro al techo y entonces comienzan a aparecer el aire acondicionado, 11 salidas, luces especializadas, 16, luces especializadas 2, 2, salidas de agua de emergencia, no sé cómo se llaman profesionalmente, pero hay 5, sensor de humo 2, sensor de movimiento 1, un toma de energía habilitado, 6 tomas de energía deshabilitados. Se encienden las luces, pero yo no me moví, tampoco nadie entró. Se apagan nuevamente. La sala a oscuras es bella, creo que todos deberían vivir esta experiencia. Cuando la exhibición central queda solitariamente iluminada, es una experiencia museográfica. Creo que hablaré con el curador. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. En Y Entre Geografías nos llevó a explorar no tanto la comprensión clásica del territorio, sino realmente a cuestionar o a tratar de entender la manera en la que se ha entendido el territorio y las implicaciones que eso tiene. Una de las grandes conclusiones, creo yo, es que en toda representación del territorio hay, digamos, una postura política, ¿no? Y una postura que normalmente tiene implicaciones que son mucho más fuertes de las que incluso nosotros mismos nos damos cuenta. Que a la hora de dibujar nosotros un mapa estamos situando en el territorio a nosotros mismos, pero también al otro, y que en eso hay un ejercicio de poder. Otra de las grandes conclusiones ha sido que, digamos que lejos de haber resuelto todos los problemas del territorio, vivimos en un momento de la historia de la humanidad en el que este sigue siendo, ¿no?, un foco de conflicto. Pues me parece que la tierra sigue siendo muy problemática y que eso no va a cambiar hasta que no cambiemos nuestra manera de habitar el territorio. Para mí la geografía ya no tiene que ver con, ¿no?, dónde están ubicadas las montañas y los ríos, sino con cómo nos relacionamos con el otro. Es decir, que la geografía es un espacio eminentemente político y que en función de eso tenemos que pensar muy bien cómo nos posicionamos frente al territorio, porque posicionarnos frente al territorio tiene implicaciones inevitables con cómo nos posicionamos frente a los otros, ¿no? Y eso determina pues eso, nuestra relación con el otro. En Y Entre Geografías también ha sido como el disparador o el punto de inicio de una serie de otros formatos discursivos ligados al arte. Uno de ellos pues es el proyecto de Carolina Caicedo, que se llama Be Damned, la traducción no es igual de buena porque Vidam se traduce como estar represado, pero también está ser maldito. Entonces, digamos que relaciona un poco las represas con una cuestión muy problemática, ¿no? Eso está acompañado de una serie de videos y de documentales, en parte de unas acciones que ella lleva a cabo que se llaman geocoreografías y que se llevaron a cabo en el cine del MAM. En el cine también se ha estado presentando en estos días un ciclo pensado por Maximiliano Cruz, que es uno de los asesores del museo en temas de cine, y que justamente pensaba o intentaba recuperar esta idea del territorio en el cine. Hay otro ciclo que se presenta ahora en noviembre, curado por George Clark. George Clark es curador asistente de cine en la Tate Modern en Londres, y él también ha, digamos, intentado hacer un análisis de cómo el territorio está siendo analizado desde la imagen en movimiento. Finalmente, una serie de conferencias organizadas por Andrés Vélez, que se llaman Otras Cartografías, y que nuevamente reflexiona sobre, no tanto sobre de nuevo la geografía, sino sobre los instrumentos, sobre las herramientas que estamos desarrollando para entender lo que está pasando con el territorio hoy. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Los Árboles, escuchemos Rotación, del año 1996. Somos tuyos.